A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar, vamos a aprovechar este tiempo para seguir instruyéndonos en las Escrituras. Damos gracias a Dios por eso, que Él nos permite compartir y tener siempre la posibilidad de estudiar. Y prácticamente estamos en lo que sería el anteúltimo estudio de toda esta serie que hicimos por varios, bastantes estudios. Vamos por el número 59 y el número 60 sería la conclusión de lo que es doctrina fundamental de la Biblia. Obviamente hemos dado un poco más de tiempo a algunas, a otras no tanto, pero de alguna manera pudimos dilucidar bastante bien cada una de ellas. Hemos estudiado 11 en total, algunos dividen en 12, otros dividen en 8, otros en 9, y así cada uno hace sus divisiones doctrinales o lo que le llaman algunos teólogos la distribución de la dogmática, todo lo que es dogma. Dogma se refiere a todo aquello que es algo que no se puede cambiar, es algo que es un énfasis y está muy explícitamente enseñado en las Escrituras. Por eso se le llama la distribución de la dogmática, las doctrinas fundamentales de la Biblia. Estas doctrinas que hemos estudiado no son algo posible o implícito, sino son asuntos de enseñanzas que componen lo que vamos a ver en el estudio siguiente, el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, del cual Pablo dice que él no rehuyó, a los Efesios le dijo eso, él no rehuyó decir todo lo que se tenía que decir. Y es importante saber que esa carta tiene muchísimo para decir, tiene una profundidad teológica muy, pero muy grande, y por eso es importante que nosotros la leamos de tanto en tanto para conocerla. Hoy vamos a tratar el tema el reino eterno y la vida con la presencia de Dios. Vamos a mirar eso, ahora vamos a orar y así nos vamos introduciendo a este estudio. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias porque la podemos estudiar, conocer. Gracias porque tenemos libertad para hacerlo. Y muchas gracias porque verdaderamente tu Espíritu es el gran maestro que todos tenemos para poder saber algo más. Ayúdanos, guíanos para que podamos estar atentos a la voz de Él y también de tu Santa Palabra. Ayúdanos a estar gozosos también por aquello que podamos aprender. Y gracias también porque en tu Palabra nos enseñas esas cosas que aún no las vemos. Y quizás falta mucho todavía para verlas, en especial el tema que vamos a estudiar hoy. Pero gracias porque en todo nos estás guiando y ayudando. Pedimos, nuestro Padre, que nos guardes y nos ilumines en el pensamiento en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a lo que, como dijimos, es la última enseñanza sobre doctrina fundamental y la última doctrina que estuvimos estudiando, que es escatología bíblica. Vamos a mirar hoy, y ya pueden ir abriendo si quieren, Apocalipsis capítulo 21 en adelante. Y a modo de un rápido repaso, nosotros miramos un poco desde la segunda venida de Cristo, que aparte de ser el tiempo en que Jesucristo pondrá fin a la impiedad de este siglo, también vimos que va a ser la introducción o la inauguración del milenio. También mirábamos un poco lo que va a ser la vida milenial, el propósito del milenio, que esto es importante entender, el propósito del milenio, para qué sirve y cuál era la razón de su existencia. Recuerden que milenio es porque son solamente 1000 años, nada más. El milenio no es el estado eterno, no es el tiempo de la eternidad, aunque ya comienza el reino de Cristo, pero no comienza plenamente el reino de Dios. Algunos se van a preguntar, pero bueno, si es el reino de Cristo, es el reino de Dios. Cristo es Dios y tiene que ser el reino de Dios. Sí, por un lado sí. Vamos a decir que Dios estará reinando en Cristo en el milenio, pero no va a ser visible todavía el Padre. El Espíritu dice, según vimos la profecía de Isaías 11 en el estudio anterior, que el Espíritu va a estar en Cristo también reinando, pero más que todo en lo que respecta a guiar o estar en el reinado de Cristo, en la inteligencia, sabiduría, conocimiento y todo lo que va a ser el juicio. ¿Se acuerdan que al mirar ese capítulo o el fragmento del capítulo 11, nosotros no vimos un detalle importante? Cuando Jesús había dicho que vendría el Espíritu Santo en el capítulo 16 de Juan, él dice que el Espíritu Santo nos redarguiría de pecado, nos convencería del pecado con los argumentos divinos y nos haría notar el juicio sobre nosotros por el pecado y el pecado que existe. Si no, una persona no puede llegar al arrepentimiento. Si no es instruida y guiada por el Espíritu Santo, no llega al arrepentimiento de pecado porque no entiende eso. Si el Espíritu Santo no participa en el redarguir de pecado al pecador, valga la redundancia acá, no va a poder llegar al conocimiento, no va a llegar al entendimiento, porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, no hay quien haga el bien. Entonces debe haber en este caso una buena alteración del entendimiento de la persona, pues la persona, ¿en qué está enfocada sin Cristo? Está enfocado solamente en hacer el mal. No importa que lo haga a la buena el mal, pero lo hace. Moralmente, lo hace intelectualmente, demagógicamente, lo hace de muchas maneras. La madre Teresa de Calcuta, como la llamaban, que era muy buena ella. Ella, entre comillas, ayudaba mucho a los pobres. ¡Ay! Ella hacía tantas cosas lindas. A veces en el Facebook veo hasta cristianos ponen frases de la madre Teresa de Calcuta. Pero era una pecadora que se estaba yendo al infierno bondadosamente. Se estaba yendo al infierno porque no tenía a Cristo y no le importaba al Señor Jesucristo. Sabía de Cristo, pero no quería tenerlo a Cristo. Entendemos la diferencia. Hay mucha gente buenísima en el mundo. De verdad, le voy a decir, hermano, se tiene que sacar el sombrero por la moralidad y lo intachable en bondad que son. Pero no son creyentes. Se enfrascaron en que su bondad es la que les hace aceptable delante de Dios y no Cristo en ellos. Se leía en el estudio de Efesios cuando se estaba dando que decía que nosotros somos aceptos ¿en quién? Aceptos en el amado, no en nosotros y nuestras bondades. Y lo que lamentablemente mucha gente bondadosa en el mundo que no acepta a Cristo, que no recibe a Cristo como Salvador personal, ¿qué pasa con ellos? Ellos se van igual al infierno, se van con todas sus obras, pero las obras que ellos hacen, incluso la Biblia llama que toda obra de justicia que hagan sin el temor de Dios y sin Dios y sin Cristo, para nuestro caso, son obras que son consideradas trapos de inmundicia. Muy fuerte es lo que dice Dios, pero es la realidad. A Dios no le podemos chantajear con una falsa santidad si no es la santidad de Cristo en nosotros y vivida esa misma santidad en Cristo en nosotros como creyentes incluso. Esto puede pasarnos también ya como hijos de Dios, como salvos, que podemos estar viviendo una santidad personal, pero no la santidad de Cristo en nosotros. El apóstol Pedro dice allá en la primera carta, dice, sed santos como yo soy santo, o porque yo soy santo. Pero ¿cuál santidad debo vivir? Debo vivir la de Él, no la mía. Entonces, hermanos, tratando de seguir esa conducta de Cristo, vamos aprendiendo la gravedad del pecado y vamos entendiendo la majestad de la santidad, lo glorioso de la santidad de Dios. Bueno, lo que en el milenio se va a ver es al Espíritu Santo guiando en Cristo a toda la población a lo que es la verdadera justicia y el verdadero conocimiento y ayudando a la gente a entender el pecado, porque van a haber pecadores. Y esta es la gran diferencia entre el reino milenial y el reino eterno, que en el reino milenial el pecado está todavía, aunque no está activo. Quizá no va a estar en una manera dramática, pero sí va a estar latente en aquellos que no quieran entender el conocimiento de Jehová, el conocimiento de Cristo. ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos en Zacarías leíamos que 10 hombres tomarán el manto de un judío y dirán, queremos ir contigo porque allá está el conocimiento de Jehová? Pero muchos no van a tomar el manto de un judío. Muchos no van a querer ir a la ciudad de Jerusalén a encontrar la gloria de Jehová. Muchos se quedarán en sus lugares y sí, estarán de alguna manera sometidos obligatoriamente por la superjusticia y santidad que habrá en el milenio, pero querrán rebelarse. No lo harán porque saben que no podrán hacer nada, pero como vimos en el estudio anterior, cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo, millones y millones se rebelarán contra ese reino hermoso y bello que el Señor Jesucristo formará durante 1000 años, que estará cada vez más glorioso, pero ni así los hombres se convencen. Por eso, hermanos, ningún político, ningún gran gobernante del mundo podrá convencer a la gente para que estén todos contentos. No podrá contentar porque el hombre es así. El hombre tiene rebeldía. Me refiero a los seres humanos. Los seres humanos son rebeldes, son personas que no se conforman, nada les viene bien. Es más, esto hasta pasa en la iglesia. Los hermanos hasta a veces pueden tener un pastor bueno, un pastor escritural, pueden tener una persona que enseña muy bien, capaz un maestro de escuela dominical, pero siempre están los retobados, los que no se conforman igual. Y esto, hermanos, hay que entender que el hombre, incluso siendo cristiano, es retobado. No hay forma de convencer. ¿Por qué? Porque el pecado está. ¿Qué no va a haber por la gracia y gloria de Dios? No va a haber más en el reino eterno el pecado. El pecado no estará más porque será totalmente destruido cuando Satanás sea echado al lago de fuego y, como vimos, cuando descienda el fuego de Dios sobre los que van a rebelarse de todas las naciones hacia Satanás, todos ellos van a ser destruidos y con ellos será destruido el pecado. ¿Cómo destruyó siempre el pecado Dios? Eso ya lo vemos desde el Antiguo Testamento y en el primer libro de la Biblia Dios muestra cómo destruyó el pecado. Con fuego y azufre. Vemos en la rebelión de Datán, de Coré, Datán y Abiram, capítulo 16 de Números, que fue con fuego, se abrió la tierra y todos fueron quemados y fueron destruidos miles de personas por el fuego de Dios. Cuando Elías estaba en el monte y venían a buscarlo porque Acab le estaba buscando y quería llevarlo, él decía, si yo soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo, y morían los 50. Y 3 veces pasó hasta que vino un capitán humillado y que temía a Dios y dice, yo sé que tú eres profeta de Dios, sé que esto, tengas misericordia de mi vida delante de tus ojos, le dice a Elías ese capitán, el último que vino. Pero el fuego siempre fue usado por Dios para destruir. ¿Y qué es lo que más habrá en la gran tribulación? ¿Qué será lo que más? ¿Y cómo dice Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, cómo dice Pedro que será destruido todo? Todo está reservado para el fuego, hasta el final, hasta Satanás está reservado para el fuego. Él y su ejército también descenderá fuego de Dios y los destruirá a todos. Ah, y todavía quedó un caso en el Antiguo Testamento muy protagónico también. Mucha gente no lee el libro de Levítico, no le gusta. porque ahí hay mucha ofrenda, mucho de eso de los animales, las oblaciones. No entienden y dicen, pero hasta piensan, ¿para qué todo esto Dios dictó si eso era para Israel, no era para nosotros? Es palabra de Dios, es doctrina, hermanos. Hay que entender que sí, sí. Y en el capítulo 10 de Levítico pasa algo. Mueren dos personas que eran los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Y cómo murieron? ¿Qué hizo Dios por el pecado de ellos? Los mató con fuego. El fuego siempre es algo que purifica. Siempre es algo que mata todo lo malo. Destruye todo aquello que no sirve. Dios le dijo a Israel muchas veces, o los mismos israelitas conquistando Canaán, tenían que destruir las ciudades. ¿Y qué hacían? Ponían fuego. Fuego sobre ellas, quemaban todo, destruían todo, por lo menos en el tiempo de Josué. Después, lamentablemente, no siguió esa costumbre, pero todo lo destruían y volvían a hacer todo de nuevo. La lepra, cuando leemos capítulo 13 y 14 de Levítico, la lepra que era un símbolo del pecado y un símbolo de la contaminación en la santidad de las personas, ¿con qué se destruía la casa o con qué se tenía que destruir la ropa contaminada de los leprosos? Con fuego. Quemar todo. Por eso el último fuego de Dios se va a dar después del milenio. Una vez que suceda esto, también vendrá el gran trono blanco que lo vimos rápidamente en el estudio anterior. Y de esa forma quedará todo juzgado, todo destruido y todo castigado. Con un castigo que no será temporal, será eterno y para siempre jamás. Quien va a ese castigo por haberse revelado a la presencia de Dios y al Evangelio de Cristo, esas personas eternamente y para siempre estarán ahí. Bueno, ¿dónde estarán eternamente y para siempre los que sí han reconocido a Cristo como Salvador personal? Porque hasta el estudio pasado hemos terminado con un final horrible, lúgubre, un final que verdaderamente desespera por el castigo eterno que recibían los que iban a ser juzgados en el gran trono blanco por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con los que sí han recibido, los que han sufrido por el Evangelio, los que han luchado por Cristo, los que han luchado por la iglesia, han dado su vida y han preferido ser, como dijo Pablo, espectáculo del mundo, que la gente se ría de ellos, los use para humor y para todo este tipo de cosas? ¿Qué va a ser de ellos? Y aunque el milenio es la antesala de la gloria y de la belleza y de la paz y de la justicia y la santidad, con todo no es lo más grande. Lo más grande viene después, cuando esta tierra, este cielo, este sol que vemos hoy, un hermoso día, bello, ya no estará más tampoco. No habrá necesidad más de ellos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21 para ir entrando al tema de la eternidad y el reino eterno, porque ahí habrá un trono. Pero no habrá más un trono en un templo, sino que habrá un trono en una ciudad, que no es lo mismo. Por eso, cuidado con confundir el milenio, el templo, el reino de Cristo por 1000 años, con lo que es el reino eterno de, ahora ya no de Cristo, de Dios y, como vamos a ver en el 22, el Cordero. No va a estar reinando solo Cristo, sino que va a estar en forma visible y en su gloria plena, visiblemente estará Dios en la Trinidad divina. Es algo que en el milenio no pasa. No se da. ¿Por qué no se da? Porque el Padre jamás va a habitar donde hay pecado, aunque esté en forma latente. Vamos a dejar eso del 22 para un poquito más tarde y vamos a ver ahora la descripción y lo interesante que será y la diferencia entre el milenio y el reinado eterno ya en lo que va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que, ¿sí, hermana? La hermana pregunta si en Apocalipsis 20, cuando se habló del trono blanco, si es que ahí no había santidad. Sí, por supuesto que hay santidad, pero estaban juzgando a pecadores que habían salido del infierno, del mar, del mundo y de grandes y pequeños. Todavía el juicio se hace por medio de Cristo, Acordémonos de un versículo que es para todo, hermanos. Acá hay algo que a veces la gente no entiende y los creyentes no entienden, y hasta muchos estudiantes de la Biblia no se dan cuenta. Cuando la Biblia habla que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, no es solo para salvación. Él sigue siendo el mediador entre mí y el Padre, todavía. Yo no puedo acceder hoy al Padre, aunque soy hijo de Dios, santificado, perdonado y lavado por la sangre de Cristo. Mi cuerpo no puede acceder a la presencia de Dios. Jamás. Ni lo pensemos. Por eso en el arrebatamiento de la iglesia tendrá que haber la transformación. Si no, no podemos acceder. Por eso dice Pablo que este cuerpo no hereda lo celestial. No podemos hoy, siendo creyentes, perdonados, limpiados, santificados por Cristo, si quisiéramos ir así ahora como estamos, no podemos, moriríamos delante de la presencia de Dios. Y el juicio, hasta que no se haga el último juicio de Dios en Cristo, por eso dice Juan 5:22, dice que todo el juicio ha dado al Hijo. Cuando el Hijo juzgue todas las cosas y haga todo, recién ahí vendrá la verdadera santidad y la hermosura de la santidad que nos habla tanto David en sus mensajes poéticos que daban crónicas, como también en lo que él dice en los Salmos, la hermosura de la santidad. Recién ahí la veremos. No solo la veremos la hermosura en Dios manifestándose a todos, sino que también veremos la hermosura de la gloria y de la santidad verdaderamente en un lugar totalmente distinto a lo que jamás hemos podido nosotros llegar a imaginar. Y vamos a ver ese lugar ahora a través de la palabra de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, ¿qué dice? No existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Como qué? No dice Cristo y el Cordero, dice Dios. Pero dejemos el 3 un ratito, pero vamos un poco adelante. Acordémonos de una cosa. Nosotros estuvimos estudiando el milenio, y hemos estudiado con pasajes del Antiguo Testamento, y hemos estudiado con algunos pasajes en el Nuevo Testamento, y debemos entender, hermanos, una cosa. El milenio se hace en esta creación. Restaurada, sí, plenamente restaurada. Pero recordemos que el protagonista de ese reino es nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento ustedes ven con el nombre Jehová. Pero el término Jehová está dirigido principalmente, y todas las veces casi que aparece, casi todas las veces, digo casi porque hay algunas veces que se refiere al Padre también, pero en todas las veces prácticamente que aparece el nombre de Jehová se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación, en lo que era su pre-encarnación. Cuando Dios se presenta, o cuando Jesucristo se presenta a Moisés en la zarza, él se presentó con un nombre que después en toda la Biblia aparece, en nuestra Biblia castellana, aparece como Jehová. Algunos dicen Yahvé, otros dicen Yahweh. Usted pronuncie como le gusta y como usted crea que sea la mejor pronunciación, no hay problema, pero se está refiriendo siempre a la misma persona y es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, siete veces Jesús se manifestó como el yo soy. Yo soy la vid. Yo soy el buen pastor. Yo soy, ¿qué más? El pan de vida. Yo soy la puerta. Muchas veces él dijo, yo soy, incluso en Juan 6:20, un pasaje formidable, clave para esto. Cuando él venía caminando sobre el mar y se espantaron los discípulos pensando que era un fantasma, él le dijo, no temáis, yo soy. El otro pasaje majestuoso en Juan, capítulo 18 de Juan, versículo 6 en adelante, cuando vino la turba a arrestarlo y él preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno, y él les dijo, yo soy, y dice, todos retrocedieron a tierra, todos. Podían haber muerto ahí todos, en ese momento ya podían haber muerto todos. Nadie le podría arrestar a Jesús, pero él dejó que se lo arreste. En la segunda vez, él dijo, yo soy, pero no como el Dios del Antiguo Testamento, sino ya dijo como el siervo humilde de Jehová, como el que ya no levantaría su voz y como oveja al matadero se iría para morir por los pecados. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, cuando Jehová es el que va a reinar, la raíz de David, del vástago de Isaí, como dice el capítulo 11 de Isaías, es el mismo planeta, en esta misma tierra, porque también Jesús va a cumplir el reinado prometido a David, que de su descendencia saldría uno que reinaría sobre todos los pueblos. Era el pacto davídico, capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Es importante que entendamos que hay muchos pactos detrás del milenio, hay muchas profecías detrás de este tiempo que se tienen que cumplir en relación a quién. Cuidado, acá había otra cosa que aclaramos cuando estudiamos el milenio. A Israel. ¿Restaurarás el reino ahora? Le preguntaron los discípulos a Jesús y él dijo, no os toca saber ahora lo que el Padre tiene en su sola potestad. ¿Entienden la diferencia entre lo que va a ser el reino eterno que estamos estudiando y lo que va a ser el milenio? El milenio se hace todavía en la creación que viene desde Adán y Eva. Pero el reino eterno será hecho en un mundo totalmente distinto, en algo totalmente diferente y con una gran diferencia que vemos en el versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y oí a gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de quién. De Dios ¿con quiénes? Con los hombres. No dice de Cristo, del Cordero o de Jehová o lo que sea. Dice de Dios. Acá ya está hablando que el Dios trino viene y llega a esa nueva creación, a ese nuevo lugar. Ahora, vamos un poquitito al versículo 1 y 2 porque acá hay algo importante para rescatar. Espero no perder ningún detalle y que no nos quede medio inclaro algunas cosas. Y vi un cielo. ¿Qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Y el mar no existía más. Diferencia con el nuevo lugar de habitación, que no sabemos si será un planeta, será un mundo nuevo, no sabemos bien cómo será ese lugar porque no hay una especificación clara de todo. Pero es interesante que la tierra, el cielo, y como vamos a ver más adelante, ni sol ni luna va a haber. Ni habrá más necesidad de sol para que dé la luz, porque del mismo trono y la misma ciudad será la iluminación de ese nuevo reino. Pero seguimos, todavía no terminamos. Vamos. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hay una nueva Jerusalén, y yo no sé si se acuerdan ustedes cuando Pablo está discutiendo ahí todo este tema de los judaizantes, de la ley, del espíritu y todo esto en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Él, en una analogía, hablando de Agar y hablando de Sara, dice que Agar era la ley y Sara era la gracia o el evangelio, la salvación, y que también Agar representaba a la Jerusalén terrenal y Sara a la Jerusalén celestial. ¿Entienden la diferencia? Hay dos Jerusalenes. Pablo hizo notar ya en sus cartas, el autor a los Hebreos dice que nosotros ¿a dónde tenemos la ciudadanía? En la nueva Jerusalén, no en la Jerusalén de aquí. Pablo dice también a los filipenses que nosotros tenemos una ciudadanía, perdón, que está ¿dónde? No acá. Esta es la tierra de hoy. Y es acá donde también se va a hacer el milenio. Nuestro final no será el milenio y todo lo que va a haber, aunque va a ser hermoso, no cabe duda, pero va a ser, dice, en el cielo, una ciudadanía celestial. Personalmente creo, puede ser que algunos discutan y objeten lo que voy a decir ahora. Yo no me voy a poner a discutir, pero por lo menos por lo que veo en el capítulo 21 y 22, estudiándolo todo completo, veo que verdaderamente no va a ser en este planeta el final de los hijos de Dios. Personalmente creo que va a haber un lugar en lo vasto de lo celestial de Dios, va a haber un lugar donde va a haber algo mucho más glorioso y que vamos a olvidar todas las glorias de este mundo, como dice Pablo en Romanos 8. Las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse serán tan grandes que lo que quedó ahora atrás, esto que no se halló más lugar para la tierra y el cielo, y que va a haber ahora otro cielo y otra tierra, para mí personalmente es un lugar totalmente desconocido y que Dios nos dejó solo un vistazo para esto. Seguimos un poco más. Y ahora sí viene el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense la cantidad de veces que dice Dios en un solo versículo. No está diciendo, no está hablando de Cristo, está hablando de Dios en toda su majestad, en la Trinidad divina que vendrá y descenderá en esa nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es invisible todavía hoy. No se la puede divisar, no se la puede conocer, porque no hay santidad completa y plena todavía. Aparte, les voy a decir algo. Como vamos a ver en este mismo capítulo, se describe esa nueva Jerusalén, que esa Jerusalén, con sus medidas y toda su gloria, jamás, jamás todavía llegó a conocerse. Ni siquiera se la describe así en la era del milenio, se la describe de esa manera. Recuerden que la Jerusalén restaurada del milenio es la que describe Ezequiel en los capítulos 40 al 48. Así como describe los cultos y el templo donde va a reinar Cristo, también describe lo que va a ser la nueva ciudad y lo que va a ser el gran país de Israel. Ahora, cuando lleguemos a las medidas, vamos a ver algo interesante en relación a la Nueva Jerusalén. Pero, hermanos, es importante que aprendamos a dividir bien y a saber que no es lo mismo la Jerusalén del milenio que la Nueva Jerusalén, que desciende de dónde. ¿Y la Jerusalén terrenal de dónde salió? De un pueblo antiguo que se llamaban los jebuseos. Y que David, en su época, cuando empezó a reinar, conquistó a los jebuseos, en ese interín entre que termina Saúl y empieza David, el reinado en Judá, conquista a Jebús, una ciudad antigua que después se la llamó Jerusalén, porque Dios santificó esa ciudad para que sea su ciudad, para que sea la ciudad del gran rey. Y aunque el rey es Dios, pero se manifiesta principalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa ciudad terminará y finalizará con el milenio y después en el juicio del gran trono blanco, después de que pase todo esto y sea todo castigado y ya sentenciado, todo quedará para que venga ahora sí, en plena santidad, la nueva Jerusalén, que desciende ¿de dónde? La ciudad de Jebús no descendió del cielo. Fue una ciudad construida por los hombres a lo largo de las civilizaciones y de las edades. Pero la nueva Jerusalén dice, desciende. ¿Y qué entendemos nosotros por descender? Algo que viene de lo alto, algo que viene de otro lado, que no es de acá. Si fuera Jerusalén la nueva, y hasta cuando vemos, seguimos leyendo, vemos que parece que la ciudad de Jerusalén ni siquiera se asentará en un lugar, estará suspendida en un espacio X que el Señor dará, y ahí quedará. Pero el que estará en esa ciudad, el tabernáculo completo de Dios descenderá. La habitación misma de Dios descenderá y ahí conoceremos el final nuestro que nos espera. Por eso, hermanos, vale la pena sufrir, vale la pena luchar todavía, vale la pena ser creyentes que damos todo en nuestra vida por el Señor. Seguimos, versículo 4, acá viene algo muy interesante. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la pregunta es, ¿por qué va a haber lágrimas si ya estamos felices y contentos? Ya vivimos el milenio. Pero la pregunta es acá esta. ¿Creemos nosotros que en el milenio no estaremos pensando en todos aquellos que se fueron al infierno, de nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros vecinos, algún amigo? ¿Creemos que no vamos a llegar a este nuevo mundo, a esta nueva creación, a esto celestial? ¿Creen ustedes que no llegaremos con recuerdos? Sí llegaremos, y muchos lloraremos. Porque recuerden que esto está empezando después, inmediatamente después del gran trono blanco. Ahora piensen, hermanos, ¿a quién creen ustedes que vamos a ver cuando vamos a estar cojuzgando con el Señor en el gran trono blanco? Porque dice que juzgaremos incluso a los ángeles. ¿Quién cree usted que va a estar ahí, en ese lugar? ¿Un hijo que nunca recibió a Cristo? ¿Una hija que nunca recibió a Cristo? ¿Un papá que nunca recibió a Cristo? ¿Una madre? ¿Un hermano, una hermana, un tío, una tía? ¿Abuelo? ¿Abuela? ¿Nieto? ¿Nieta? Que se rebeló contra el Dios del cielo y contra el Evangelio de Cristo. Y estaremos viendo eso, hermanos, cómo se están yendo al castigo eterno y nosotros nada podremos hacer. Ni por más mayor amor que tengamos. Por eso es importante que hoy, ahora, hermanos, estemos clamando y orando por aquellos que no quieren recibir a Cristo como Salvador personal. Van a haber lágrimas, pero no lágrimas de sufrimiento. Van a haber lágrimas de desazón por recordar. Porque es cierto, nosotros llegando a un glorioso lugar. Es interesante, dice, y enjugará Dios, ya no dice Cristo, o solo el Espíritu Santo, que es el Consolador. Dice que Dios mismo enjugará nuestras lágrimas. Porque vamos a llorar. No llorar porque sufrimos. Vamos a llorar de pena. Vamos a llorar realmente de pena y de angustia por ver por qué no quisieron venir y estar como estamos nosotros. Al ver tanta majestad y tanta gloria, todo lo que va a ser un cambio cataclísmico universal en el universo, o no sé cómo lo hará Dios, y nosotros viendo todo eso tan hermoso, pero todavía estará ese recuerdo latente de lo que tuvimos que presenciar o tendremos que presenciar en el gran trono blanco. Nosotros no dimensionamos esto, hermanos, pero va a ser algo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver completamente, como muchos estarán yendo, de los que conocíamos, de los que sabíamos y que les hemos hablado y no quisieron. Y hermanos, les voy a decir algo, no seamos egoístas con el Evangelio. Ah, no quiere saber nada, ¿qué me importa? Ni oramos por los que no nos damos una idea. Se nota que no nos damos a veces una idea de lo que es el infierno y de lo que será el lago de fuego. Porque el infierno será solo la antesala del castigo eterno. Y después viene lo más grave. Nosotros estaremos en un lugar glorioso, majestuoso, lleno de luz, lleno de hermosura, pero ellos estarán en un lugar de oscuridad, tinieblas, fuego y sufrimiento y tormento. Sin paz, eternamente y para siempre. Pero nosotros, por andar bien con nuestros familiares, preferimos no hablarles. Preferimos no decirles nada. Nos libre Dios. Que seamos hallados en el tribunal de Cristo, o quizás cuando estemos juzgando y nunca haberles hablado y dícholes las cosas en forma directa y sincera, que son pecadores y necesitan de Cristo. Pero es cierto, Dios en su consolación, como habla Pablo en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, Él habla que Él es el Dios de las consolaciones, el Dios que consuela, el Dios que da todo. Hermanos, sepamos una cosa, es importante que entendamos que si nosotros no recibimos esa consolación en el versículo 4 que estamos estudiando, será como un recuerdo que tendremos. Dios de alguna manera hará que olvidemos. Y que verdaderamente nos saquemos de encima el peso que tendremos por las cosas o por las personas que nosotros miremos en ese momento y sabremos que irán a un castigo eterno. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venga heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Mas para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros y los idólatras y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, en esta nueva ciudad, en este nuevo lugar, en este nuevo cielo y nueva tierra, hermanos, no habrá lugar más para el pecado. En el milenio habrá todavía pecaminosidad, habrá todavía, aunque sea latente, idolatría, habrá cobardía, habrá maldad y habrá fornicaciones y muchas cosas habrán todavía en el milenio, aunque estarán latentes y si alguien las hace será castigado acérrimamente, pero habrá. En este tiempo no habrá más pecado. No existirá el pecado. En la nueva ciudad estarán solamente los que han alcanzado la vida eterna por el perdón y lavamiento de la sangre de Cristo. No habrá más nadie. Nadie más podrá llegar a esto. Hermanos, esto es la inauguración de este nuevo cielo y nueva tierra. Este lugar que ya no habrá sol y no habrá nada que nosotros vemos en esta creación ahora. Pero vamos a saltar ahora al 24 y 27. 24 al 27. Y las naciones de los que hayan sido salvos andarán en la luz de ella, de la ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá ¿qué? Noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a esa nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solo ellos podrán llegar a esa ciudad. Nadie más. Ahora, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Todos los salvos. Todos los que han alcanzado salvación. Las personas que no están inscritas en el libro del Cordero son todas aquellas que nunca han alcanzado salvación y que han permanecido en sus pecados. Si ustedes miran los versículos después del 8 en adelante, van a ver que Dios comienza a describir todo lo que es, o por lo menos Juan comienza a notar todo lo que va a ser verdaderamente la ciudad en sí. Y vamos a ver que se describen las puertas, se describen los cimientos de esta ciudad y se dan las medidas también. Todo esto ustedes lo pueden mirar después si quieren más detenidamente en sus casas, pero voy a hacer una síntesis de algunas cosas. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta ciudad tiene una envergadura y esa envergadura que se da ahí de 12.000 estadios, estamos hablando de estimativamente 2.200 kilómetros. 12.000 estadios equivalente a esos 2.200 kilómetros, más o menos. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero por ahí está. Ahora, piensen en una ciudad así. Hay ciudades grandes en nuestro mundo, en nuestro planeta, pero que tenga esa cantidad. Nosotros hemos hecho una vez un cálculo, pero como vivíamos en Paraguay, hicimos desde Paraguay, como que vamos a decir que en el medio del país. Paraguay está dividido por un río. Está la parte occidental y está la parte oriental. El río Paraguay divide a todo el país y hay puentes en diferentes lugares donde uno tiene que cruzar para poder pasar a la zona occidental, que es la parte menos poblada. La parte hay mucho calor y toda esa zona porque es una gran lucha vivir en esos lugares. Pero la parte oriental, que es la parte más hacia el sur, es la más poblada y es donde hay mucho más posibilidad de cultivo, más posibilidad de hacer la parte ganadera y demás cosas. Ahora, poniéndonos en el río Paraguay, a la mitad del río, si nos pusiéramos, y de ahí haríamos el punto central de la ciudad de la Nueva Jerusalén, nosotros habíamos visto que la dimensión era tal, y era, acá se manifiesta que la ciudad es como un cubo, es todo igual, largo, ancho y alto, todo es más o menos eso. Ahora, pensemos en esto. Uno de los edificios más altos en la tierra hoy está en Dubái, que tiene más de 800 metros de altura. Es uno de los rascacielos más grandes, o más altos, mejor dicho, de la Tierra. Ahora, 800 metros no llega ni a un kilómetro todavía. Y esta ciudad tendrá muchísima altura, mucha anchura, y habíamos visto que todo Paraguay, parte de Brasil, todo el norte argentino y Bolivia, estaría todo cubierto por lo que sería el territorio de la ciudad. Estamos hablando que prácticamente la ciudad tiene el tamaño o es más grande que muchos países de nuestro planeta hoy. Muchos países de nuestro planeta hoy no tienen la envergadura de una ciudad que se le llama la Nueva Jerusalén. Hermanos, es tan grande. En Brasil hay un dicho siempre, que Brasil tiene todo lo más grande de todo el mundo. Ellos siempre se jactan que ellos tienen todo lo más grande. Bueno, en este caso Brasil no tendrá nada más grande. Porque aunque la ciudad de San Pablo, Río de Janeiro, Nueva York y grandes ciudades del mundo, tanto en Europa como también en Latinoamérica, algunas en Asia, son inmensas, no logran llegar a este tamaño. No pueden. Quizás tengan 30 kilómetros, 40 kilómetros por 40 kilómetros de envergadura, puede ser, pero no llegan. No pueden llegar a semejante medida. Por eso esta ciudad es totalmente distinta a la Jerusalén terrenal que Pablo describe o habla en Gálatas 4. La Jerusalén celestial es muy diferente, tiene cimientos totalmente distintos, son todo de piedras preciosas. Las puertas, que son tres de cada lado, son con los nombres de los apóstoles. Y uno se pregunta y dice, pero son puertas, han de ser gigantes y todas son perlas. Son diferentes tipos de preciosuras que Dios va a colocar en cada una de ellas. Hay demasiada diferencia, hermanos. Hay demasiada diferencia en tamaño, en la forma. Y dice que la ciudad toda es ¿de qué? De oro. En la Jerusalén terrenal no se dice nada de que va a ser de oro. Va a haber un templo hermoso, bellísimo. Va a haber una Jerusalén restaurada, bellísima en el milenio. Pero no será toda de oro. No será toda de oro. Bueno, vamos a continuar un poquito más porque tenemos que terminar el estudio. Todavía nos quedan unos minutos. En el capítulo 21, la hermana pregunta si lo del versículo 22 es la Nueva Jerusalén. Todo, hermanos, todo lo que está en el capítulo 21 y 22 es la Nueva Jerusalén. No se está hablando de algo terrenal de esta creación, porque esto será, como vimos en el versículo 21 al 21, será quitado, será sacado. Versículo 22, algo, un detalle importante. Y no vi en ella, ¿qué? Templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Y en la Jerusalén terrenal, en el milenio, sí va a haber templo. Y está descrito ese templo en el capítulo del 40 al 48 de Ezequiel. La ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene templo porque no va a haber necesidad, porque ya la apertura a Dios por parte de los pobladores del cielo nuevo y tierra nueva será total. No habrá más nada que nos limite porque no va a haber más pecado y nosotros, de hecho, ya en el milenio seremos personas sin pecado porque estaremos en cuerpos nuevos. Pero vamos a convivir con seres pecadores que entrarán al milenio, pero porque sobrevivieron la gran tribulación. Hay una gran diferencia, hermanos, que en la Nueva Jerusalén, o en el cielo nuevo y tierra nueva, no hay más pecado, no hay más nada de pecado, ni maldad. Por eso Dios podrá manifestarse en su plena gloria a todos los hombres y mujeres que estarán en el cielo nuevo y tierra nueva. Lo que no se podrá hacer en el milenio. En el milenio estará reinando solo Cristo, bajo la ayuda e influencia del Espíritu de Dios. Pero no estará todavía el Padre. El reino eterno involucra a la Trinidad completa. Es lo que vamos a ver ahora en el 22. Fijémonos un ratito esto. Capítulo 22. Versículo 1 al 7. Acá vamos a ver otro detalle más. Estoy pasando por arriba un montón de cosas, hermanos, porque no nos dan los tiempos, pero la idea es, por ahí, si alguna vez tenemos un poco más de tiempo, hacer algo más exhaustivo de esto. Pero versículo 22 dice, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, ¿y de quién? Y del Cordero. No está solamente Cristo ya en el reino, en lo que es el reino eterno, sino que ya está también Dios mismo en ese reino. En medio de la calle principal de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, y sus siervos lo servirán. En el trono del milenio estará Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando. Pero en el trono de la ciudad, que no tiene templo, como vemos en el capítulo 21, estará Dios y el Cordero y los hombres, o sea, los seres humanos, todos los que van a ser salvos únicamente, podrán servirle. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hoy nadie puede ver el rostro de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó en el monte Horeb con Moisés? Que él le pidió a Dios que quería ver su rostro. Y obviamente el que hablaba con Moisés en el monte Horeb no era el Padre, era el propio Señor Jesucristo. Y él le dijo que solo vas a ver mis espaldas, no vas a poder ver, porque el que vea mi rostro no va a vivir. Pero en este caso se da la oportunidad que sí podremos ver el rostro de Dios. Sí podremos ver verdaderamente lo que es Dios en toda su majestad. ¿Por qué? Porque no tendremos pecados y no habrá en nosotros ningún brotar de malicia, ni de orgullo, ni de arrogancia. Va a haber una sumisión perfecta y total, porque estaremos en un cuerpo que no es un puerco. ¿Entienden? Vamos a estar en un cuerpo totalmente nuevo, renovado, limpio y espiritual, dice la Biblia. No en un cuerpo lleno de pecado, que Pablo lo llamó miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso será posible ahora sí ver a Dios en su trono completamente y ver su rostro. Y allí no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. El reino del milenio no es por los siglos de los siglos, es 1000 años. Solo eso. Ahora este reino sí es por los siglos de los siglos. No es un reino que va a tener un final, llega a los 1000, o llega a los 2000, o llega a los 5000, y ahí va a parar. Y bueno, ahí que vendrá, a ver qué viene más. La Biblia no habla más de otro reino, porque ya este es el reino final. Este es el tiempo final. No me pregunten cómo será que Dios hará que nosotros podamos vivir eternamente sin estar aburriéndonos, porque podría llegar que nosotros nos íbamos a aburrir de tanta belleza, de tanta hermosura y santidad y justicia. Pero se ve que va a haber mucho para hacer. Vemos que las naciones van a venir, se ve que van a haber tipos de fiestas, van a haber trabajos, van a haber actividades tan plenas, pero todo lo que usted haga en el reino eterno, todo tendrá valor y tendrá seguro buenos réditos. ¿Será eso que tanto anhelamos? Que ya comenzará en el milenio, pero no termina todo ahí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que tienen que suceder pronto. Y he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuántos de ustedes leen Apocalipsis? ¿Cuántos de ustedes por lo menos hicieron una lectura de meditación del libro de Apocalipsis? Si hoy ustedes van, y así como quien no quiere la cosa, le preguntan a los cristianos, estoy hablando de cristianos, que aunque no están en esta iglesia, son de otra iglesia, pero pregunten, ¿cuántos leen el libro de Apocalipsis? Contados. Y quizás en su entorno de conocidos y hermanos conocidos puede ser que hasta le sobre los dedos de la mano, o de las dos manos por lo menos. Si por lo menos hubieran 10 creyentes por cada iglesia numerosa que leyeran el libro de Apocalipsis, quizás las cosas serían distintas. Pero a veces ni hay uno. ¿Entendemos? Es importante, hermanos, que si queremos ser bienaventurados, hay que leer el libro de Apocalipsis. Algunos cristianos, en algunos momentos, cuando tenía que disertar sobre escatología bíblica en algunas conferencias, me decían, hermano, pero a mí a veces me da miedo el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué? Si somos salvos, no nos debería dar miedo el libro de Apocalipsis. Al contrario, nos debería dar el consuelo más grande que tenemos, porque por fin serán juzgados todos los que nos hostigan, los que nos vituperan, los que hacen de nosotros tantas cosas, mienten y se burlan de nosotros. Serán juzgados incluso todos aquellos que persiguen a los cristianos en otros países, matándolos, torturándolos y haciéndoles tantas cosas malvadas. Pero ¿qué pasa? Como vimos al principio de estos estudios, por algunas teologías chifladas que han salido a lo largo del cristianismo y de la iglesia, muchos creyentes tienen mal enfocado el libro de Apocalipsis e incluso todo lo que respecta a la escatología, la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis es uno de los libros proféticos más importantes de la Biblia. Me refiero como profecía porque da la culminación y da el nuevo estado eterno que tendrán todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador personal. Pero hay que leerlo, hermanos. Hay que leerlo. Hay que empaparse de este libro. No es pecado, hermanos, estar pensando solo en el cielo y no en la tierra. ¿O no dijo eso Pablo a los colosenses? Poned la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, dice, no las de acá, hermanos. ¿Qué estamos buscando acá en el mundo? ¿Qué queremos acá en el mundo? Es importante que nos tomemos una pregunta y digamos, ¿para qué estoy trabajando tanto? ¿Para qué estoy haciendo tantas cosas? ¿Porque quiero tener algo más acá? ¿O estoy buscando realmente más allá algo? Cuidado, hermanos. Versículo 8. Leamos un poquito más. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Verdaderamente, hay algo hermoso que está esperando para todos los redimidos. Oremos a Dios para que podamos llegar como fieles, como verdaderos adoradores, que podamos llegar como cristianos, como dice el himno que a veces cantamos, el cristiano fiel y verdadero. Porque están los cristianos que no son fieles, que en realidad ni son cristianos, son salvos, pero no son fieles y verdaderos. Son salvos, sí. Tienen el acceso a un gran lugar que nos espera en el futuro. Pero hermanos, que seamos hallados como administradores fieles, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. Y esa fidelidad se podrá vivir y saber cuando nosotros entreguemos todo nuestro corazón, toda nuestra mente y la vida nuestra sea para Cristo. Y lo que más anhelamos es lo que está allá arriba y no lo que podamos lograr acá abajo. Si Dios nos provee y nos da hermosas cosas aquí abajo, amén. Gloria a Dios. Pero que eso no sea nuestro aferro. Eso no sea nuestro aferro. A veces estamos un poco con muchas preocupaciones en nuestro mundo. No sabemos cómo nos irá económicamente. No sabemos cómo nos irá en el futuro con la salud. No sabemos si habrán faltantes de una cosa y otra. A veces tenemos miedos. Pero no dejemos de orar y no dejemos de confiar en Dios, porque estas palabras son fieles y verdaderas, no son mentira. Y que aunque el cristiano va a estar alrededor de él con muchos enemigos y muchas situaciones que a veces hasta uno tiene miedo y le da temores, Dios está ahí y Dios está de nuestro lado. Entreguemos nuestro corazón, confiemos en él. Y abramos nuestro corazón a Él para que verdaderamente Él pueda hacer lo que quiere en nosotros y que podamos servirle a Él y darle lo mejor a Él. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias porque verdaderamente ella es un gran consuelo para nosotros. Gracias por tu verdad y gracias, Señor, por el futuro que espera a tus hijos. Gracias, Señor, porque tienes demasiado para darnos todavía. Y nosotros no dimensionamos tantas cosas, porque solo viéndolas podremos verdaderamente notar todo esto. Muchas gracias, Señor, porque nos hiciste acepto a nosotros en tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.